Hemos leído otra vez el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Tardé muchos años en darme cuenta de que en el alimento que él multiplica había un símbolo. El símbolo es que el pez, para los primeros cristianos, significaba Cristo, porque pez en griego, ixis, son cada una de las letras, es la primera letra de la frase Jesús es el Hijo de Dios. Por eso los primeros cristianos ponían un pez para simbolizar que eran cristianos. Cuando Jesús multiplica los peces, yo creo que allí también está el símbolo de que les está alimentando con el conocimiento de él. ¿Por qué digo conocimiento? Porque lo otro que multiplica es el pan, símbolo de la Eucaristía. Y dado que en la Eucaristía está Jesús en persona, el pez es simbolizaría el conocimiento de Jesús, puesto que, como he dicho, ese objeto contiene el mensaje de que él es el Hijo de Dios. Lo que aquí se simbolizaría, en mi opinión, es la Eucaristía y el conocimiento de Jesús. Recibirle a él y después leer la Biblia, meditar, conocerle, la palabra. La palabra y la Eucaristía. Esas son las dos cosas que el Mesías le da a la multitud. La palabra y la Eucaristía. Y las da generosamente, para que todo el mundo pueda comer cuanto desee, porque sobra. Y eso es lo que da Dios a toda la humanidad. Su palabra, su conocimiento, su mensaje y él mismo. Eso es lo que sigue dando a todos, para que cada uno pueda alimentarse de este alimento que sale directamente de las manos de Jesús, aunque distribuido por los apóstoles y los que ayudan a los apóstoles. Jesús mismo a algunos pocos privilegiados se lo daría este pan, estos panes y peces directamente, pero a la inmensa mayoría de todos los que estaban aquí congregados se lo dieron los apóstoles o los que les ayudaban. Símbolo perfecto de la Iglesia, que aunque recibe las cosas de Jesús, es a través de los hombres como les llegan al resto de los hombres. Son las manos de hombres los que dan este don divino. Divino, pero a través de hombres. Uno ve el rostro del hombre que da aquello, aunque aquello haya salido directamente del poder de Dios. Él reparte. Jesús es el que reparte a través de los que él ha escogido. Es como una gran comida en que él reparte. Una gran comida también es otro símbolo de lo que es este banquete espiritual, esta Iglesia que lleva dando estos alimentos para el alma desde hace tantos siglos. Pues nada más. Ahora, aquí alrededor de esta mesa, de este altar, en esta antigua iglesia, vamos a volver a revivir esta escena. Escucháis la palabra, el conocimiento de las cosas de Dios, y se os dará un pan, que es Jesús mismo. A través de mí, que como aquellos apóstoles y discípulos, simplemente ayudamos. Que todos nosotros hoy en este altar veamos reproducido el milagro de la multiplicación de los panes de la Eucaristía y del conocimiento de Dios para todos los hombres. Creo en un solo Dios.